Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes, 3 de agosto de 2021, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, el convencional, constituyente, académico, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marcos? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Soy yo el que una vez más agradece la posibilidad de estar en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, Marco. Bueno, y al abrir estas páginas, hace algunos días se generó un desencuentro entre, podríamos señalar, el bloque Chile Digno, el Frente Amplio, en la Convención Constitucional. Esto concluye con el margen de algunas comisiones, vicepresidencias, que afectaron de alguna forma al Partido Comunista. ¿Cómo se explica ese impasse, Marco Barraza, más allá, obviamente, de las proyecciones que el propio conglomerado sustenta? A ver, efectivamente, hace unos días, en el marco de la definición de la ampliación de la mesa directiva de la Convención Constituyente, se dirimió el mecanismo de integración respecto de cómo se debía ampliar esta mesa. Un universo importante de constituyentes expresamos que debía ser vía mecanismo de votación similar o igual al que se utilizó para la inclusión de la presidencia y la vicepresidencia al inicio de la convención constituyente, y otro universo expresó que tenía que ser vía mecanismos de firmas, es decir, un respaldo con firmas nominadas. A nosotros no nos parecía ese otro mecanismo, esencialmente, que es el que se impuso finalmente, el de las firmas, porque posibilitaba una sobrerepresentación de la derecha. Y en el caso de los constituyentes de Chile Digno, y creo que también de un universo importante de la Convención Constituyente, tenemos claridad que el papel que ha desplegado la derecha al interior de la Convención Constituyente no se ha desapegado un milímetro de su voluntad de querer obstruir, boicotear y al final del día impedir que el proceso constituyente llegue a buen término. La derecha ha sido pertinaz al inicio del levantamiento social desde el 18 de octubre en rechazar el proceso constituyente, luego concurrió a un pacto con que estableció limitantes, después llamó al rechazo, intentó la generación de un tercio para obstruir normas democráticas, a continuación de esto ha articulado el discurso de mayorías móviles al interior de la Convención Constituyente que pone en riesgo determinadas temáticas, y en el presente, así como el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha dejado a la Convención Constituyente sin los resguardos administrativos y la infraestructura necesaria, la derecha, en tanto constituyente, ha armado un discurso, ha articulado un discurso contrario a este proceso democrático. Por lo mismo, no vemos y no creemos que la derecha le agregue legitimidad al proceso, sino por el contrario, es un factor de riesgo. Y ahí tuvimos un desencuentro importante con el Frente Amplio. Básicamente porque ellos impulsaron este mecanismo a diferencia de Chile Digno, que creíamos que debía ser vía elección la ampliación de la mesa, y porque al final del día también dejaba a fuerzas democráticas fuera de este proceso en términos de la conducción de la mesa, entre ellas Chile Digno, junto con sobre representar a la derecha. Y eso evidentemente que ha sido una tensión que se ha constituido una malísima señal por parte del Frente Amplio, que necesidad de reciprocidad en cuanto pacto, digamos que tiene un propósito común, que es la construcción de un proyecto antineoliberal, y es una materia que hemos estado abordando, básicamente porque nos parece que no puede ser pasada por alto. Uh-huh. Ahora, este impasse, Marco Barraza, ¿se supera? ¿Puede ser superado? ¿Hay luces respecto a aquello o todavía continúa esta molestia, llamémosle? O sea, yo hablaría de que aquí se expresó una mala señal por parte del Frente Amplio y estamos abordándola. Ya. Y la estamos abordando con un sentido, digamos, que nos permita fortalecer un pacto, una alianza que tuvo el mérito importante de estar en una primaria que concitó la mayor adhesión a nivel nacional, que tiene fundamento antineoliberal, pero que tiene que profundizar la discusión de modo tal de que las divergencias políticas se conviertan en convergencias políticas. Lo digo porque en el Chile que se nos viene, este que tiene el desafío de consolidar una nueva constitución antineoliberal, democrática, las ideas en las cuales se sostengan en términos de programa son fundamentales para darle viabilidad a este proceso en el próximo gobierno, en el entendido de desplazar a la derecha con ideas antineoliberales, pero también es importante la estrategia antineoliberal que se despliegue. Y en ese sentido hay que, en mi opinión, extinguir todo vestigio de democracia de los acuerdos, en el entendido de que la derecha pueda ser necesaria para la gobernabilidad. Correcto. Marco Barraza, a un mes de iniciado este proceso convencional, y dentro de la deconstrucción que ustedes realizan del poder hoy día ahí en la convención, y la distribución de este poder del mismo hacia el soberano, es decir, hacia el pueblo, ¿cómo ha sido esa lucha de idea, de debate con los convencionales que de alguna forma representan justamente a los grupos económicos, que representan a la oligarquía y que representan a las propias Fuerzas Armadas, a un mes de inicio de estos debates o de la instalada ya la convención? A ver, a un mes de inicio sí debemos precisar algo. Las limitantes que impuso el gobierno, yo quiero recordar algo. Sí, sí. Antes de la instalación, el 4 de julio, de la convención constituyente, el gobierno, por todos los medios, difundió de que estaban todas las condiciones óptimas para el funcionamiento de la convención constituyente, en el plano administrativo, en el plano de la infraestructura, de la colectividad telemática, y resulta que no había nada de aquello. La infraestructura con la que contamos es insuficiente, hay comisiones que no pueden sesionar, hay 8 comisiones constituidas para las reglas mínimas de funcionamiento, y no todas en algunos días pueden funcionar toda la semana, básicamente porque no hay disponibilidad de salas. No contamos con un salón único que permita tener a todos las y los constituyentes y les constituyentes deliberando de manera conjunta. La infraestructura del Palacio Pereira no es una infraestructura idónea para un debate constituyente. Incluso dependencias para la alimentación no existen. Entonces, y hay que recordar que el secretario ejecutivo inicial de la convención constituyente, señor Gabriel Encina, renunció prematuramente a propósito de la negligencia con la cual funcionaba la convención constituyente, y que era un funcionario del gobierno del presidente Piñera, designado por él. Entonces, las condiciones en las cuales se ha dado este debate han sido condiciones que lo que buscan es de alguna manera empañar la imagen pública que se genera, pues la percepción respecto de cómo funciona la convención constituyente, como enfrascada en problemitas y no en los temas de fondo. Pero resulta que esos problemitas son centrales para un buen funcionamiento. Pese a ello, la convención constituyente en el lapso de un mes ya tiene constituidas las 8 comisiones que tienen que ser las comisiones, que son las comisiones que estamos construyendo los reglamentos, las normas básicas. funcionamiento en el ámbito de la participación, de los sistemas de votación, el reglamento de ética, la consulta indígena, la descentralización, la Comisión de Derechos Humanos, de modo tal de que en el mes de septiembre podamos iniciar el debate propiamente tal de las normas constitucionales, es decir, el debate de fondo. Y en ese contexto, la derecha ha actuado de manera sistemática intentando boicotear este proceso, sea a través de el maltrato verbal por parte de sus constituyentes hacia los pueblos originarios, o esta afrenta hacia las víctimas de los derechos humanos, que es que el exalmirante Arancibia, constituyente electo, integre la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, la derecha insiste de manera sistemática en denostar procesos que están cursando en el país y que no tienen otra cosa que obstruir este proceso constituyente. Ahora, Marco Barraza, usted mencionaba al exalmirante Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, situación que repudian las organizaciones humanitarias. En ese sentido, ¿usted cree que, o le consultamos, que estos grupos económicos, volviendo un poco a la pregunta anterior, estos grupos económicos, la oligarquía, la propia Fuerza Armada, están inserta en la convención constituyente a través de estos personajes? O sea, yo no tengo ninguna duda de que los grupos económicos, las élites del país, están insertas a través de estos constituyentes. O sea, la UDI tiene un conjunto de constituyentes que claramente tributan permanentemente a los grupos económicos de Chile. Está representado hasta el militarismo a través del el exalmirante Arancibia, que fue edecán de Pinochet, que fue almirante de la Marina, que de manera permanente no quiso aportar con información para las violaciones a los derechos humanos, para esclarecer las violaciones a los derechos humanos en términos de responsabilidad y justicia. En definitiva, estamos frente a constituyentes que son representantes de la constitución pinochetista y de los grupos de poder que han sostenido y que se han beneficiado de este modelo neoliberal, y en consecuencia su proceder permanentemente está dado en la dimensión de defender las bases del modelo neoliberal y de la constitución pinochetista. Marco Barraza, hay convencionales de la derecha que rechazan los debates, rechazan la idea, que no les son propias, horadando de alguna forma la generación de la propia convención al rechazar la constitución, por ejemplo, de vicepresidencias, y que los convencionales puedan o no hablar de diversos temas. El principal argumento de estos convencionales de derecha es que ellos fueron a hacer la constitución, fueron a hacer esa pega, y no a perder el tiempo en otras cosas. ¿Cómo usted reflexiona respecto a eso? Usted nos hablaba de la imagen pública que pretende instalar el gobierno, incluso la derecha, respecto a que se está perdiendo el tiempo ahí en la convención. A ver, yo creo que hay que partir de una premisa. La convención constituyente, en los hechos, es poder constituyente, mandatado, poder originario, mandatado por el pueblo. Y en consecuencia, una mayoría de constituyentes, creo que es la mayoría de la convención, estimamos que nos asiste el derecho y el deber, a propósito del mandato que tenemos del pueblo, de ser poder constituyente, de pronunciarnos sobre todas aquellas materias que tienen que ver con la convivencia, la democracia y el futuro del país. Creo, por lo mismo, que la declaración hacia los poderes del Estado respecto de la liberación de las prisioneras y los prisioneros políticos no solo era una posibilidad, sino que era un deber que tenía la Convención Constituyente. Este proceso constituyente tiene su origen en un levantamiento social que en los hechos fue una ruptura constitucional, donde hubo miles, cientos de miles, sino millones de personas que se manifestaron en las calles, y entre ellas hubo gente que hoy día está pagando con prisión política. válida protesta social. Pues bien, su liberación debe ser una materia de preocupación y un accionar permanente de la Convención Constituyente, y por eso es un pronunciamiento. Lo pongo como ejemplo, porque en el fondo cuando la derecha dice que viene a discutir las normas constitucionales y no otros temas, bueno, esos temas son temas centrales de la realidad y del proceso constituyente que vive el país. La derecha va de manera va a permanentemente intentar limitar, enclaustrar, disminuir todo debate democrático que se da al interior de la Convención Constituyente, y va a tratar permanentemente de generar tensiones a partir de violencia verbal. Pues bien, lo que corresponde ante eso por parte de quienes tenemos vocación democrática es perseverar en el camino que el pueblo de Chile nos ha mandatado. Por tanto, ¿usted piensa que el origen de la convención es el 18 de octubre de 19, no es el 15 de noviembre? No tengo ninguna duda de que el origen de la convención constituyente, de este proceso que es el más importante en términos de representación y participación popular que ha tenido Chile en sus 200 años de república, es origen de una ruptura constitucional que es la deliberación popular en las calles del pueblo que se origina el 19 de octubre. No tengo ninguna duda. Creo que el acuerdo del 15 de noviembre expresa las capacidades del movimiento, pero también el temor del sistema político hegemónico de la élite a que el pueblo siguiera avanzando en sus posiciones democráticas. Marco Barraza, dentro de esta discusión está el tema, por ejemplo, de la paridad, en donde la Lista del Pueblo, Chile Digno, los movimientos sociales han argumentado bajo la lógica de la no exclusión, de la dominación histórica de género. Finalmente, pareciera ser que el sentido primó al parecer. Y en ese sentido, Marco Barraza, ¿cree usted que se cumple el trabajo de los convencionales con principios, con valores, con cambios, con avance a un mes de iniciado este proceso? No entendí mucho no la logré captar bien la pregunta. Sí, más bien, ya ha iniciado un mes desde el 4 de julio hasta hoy. ¿Se han cumplido principios, valores, cambios, avances, por ejemplo, en el tema de género, con las vicepresidencias, hombre, mujer, donde no prime uno sobre el otro, que siempre ha sido histórica este tema de la violencia de género, de alguna forma, ¿no? Mire, yo creo que parte de una premisa, que normativamente la Convención Constituyente, a partir de las exigencias del movimiento feminista esencialmente, se haya constituido un espacio paritario, constituye ya un valor en sí mismo, un cambio muy importante. Creo que es la primera vez que un proceso constituyente se da en términos de paridad de género, y eso en sí mismo connota un cambio fundamental en la sociedad chilena, y lo perspectivo del siguiente modo: cuando en un tiempo más estemos discutiendo la constitución del Poder Judicial, tendrá que ser paritario probablemente la constitución de jueces y juezas, no mayoritariamente hombres. Y cuando discutamos sobre los futuros gabinetes ministeriales, de la presidenta al presidente de turno, estaremos discutiendo probablemente sobre paridad respecto de la constitución de ese gabinete presidencial. Y lo mismo ocurrirá respecto de tribunales autónomos, probablemente, o respecto del mismo Congreso, que espero sea unicameral. Entonces, el solo hecho que la Convención Constituyente se haya constituido en una instancia paritaria tiene un valor en sí mismo, con repercusiones en la política del país y el sistema político de corto, de mediano y largo plazo. Sin perjuicio de eso, creo que en un mes de Convención Constituyente la institucionalidad del país está redefiniendo y recreando. La noción de república, creo que la podemos convertir en una noción de república popular. Esto es muy importante, porque lo que está en discusión, evidentemente, que son cambios políticos, económicos, normativos, pero también la simbología que expresa esta convención constituyente es una simbología que exige y demanda más pueblo. Y ese pueblo, en los hechos, está redefiniendo la noción de república elitista y excluyente en la que se fundó Chile, para convertirla en una república efectivamente popular. Y en ello, el que la convención tenga escaños reservados de pueblos originarios, que tenga paridad de género, que tenga un reglamento de ética que aborde las violencias de género, la violencia política, los negacionismos, las discriminaciones, por cierto, las normas preventivas en probidad, en transparencia, expresan una transformación que se está iniciando en la Convención Constituyente y que se va a materializar muy probablemente en un nuevo Estado para Chile. Marco Barraza, al concluir y tomando su experiencia como ministro de Estado, el candidato de la derecha presidencial, Sebastián Sichel, rechazó categóricamente un cuarto retiro de las cuentas individuales de las AFP, cuentas individuales personales que los trabajadores tienen en la AFP. Al mismo tiempo amenazó a los parlamentarios de la derecha que apoyen el proyecto, pero también por ahí hace alguna observación a los constituyentes. Nos imaginamos para que en la futura Carta Magna se consolide este sistema de las AFP. ¿Qué impresión tiene usted al respecto sobre esa amenaza, sobre la prepotencia de Sichel y también sobre un cuarto retiro y de lo que ha dejado de hacer el gobierno finalmente con el tema de apoyo a la ciudadanía? Yo creo que el candidato Sichel, no hay que olvidar que el candidato Sichel fue ministro de Desarrollo Social en el periodo más crítico de la pandemia. Digo esto porque es el periodo más crítico, es el periodo donde el pueblo de Chile vivió con más fuerza hambre y miseria, con ayudas que eran más bien un insulto a la población, con transferencias monetarias muy pequeñitas, en definitiva debilitando el sistema de protección social y no fortaleciéndolo. Y Sichel en eso no fue testigo, fue protagonista de una política pública extremadamente focalizada que sumergió al pueblo de Chile en situaciones de privación que no había conocido en los últimos años, con más fuerza. En consecuencia, él es representante del empresariado, él es representante de los grupos económicos, él es representante del presidente Piñera, es decir, de quienes defienden los parámetros sustantivos del modelo neoliberal. Y su retórica, no tengamos ninguna duda, que va a ser aquella que defienda el sistema de AFP, por ejemplo, y no defiende los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores y de las familias. Por lo mismo, yo creo que él está tratando de ejercer hegemonía desde el empresariado en sus parlamentarios, a propósito de que la exigencia popular es más fuerte que la ideología neoliberal. Al concluir, Marco Barraza, en la convención constitucional van a llevar a Elisa Loncón, al presidenta, al vicepresidente Fernando Baza, a la comisión de ética, declaraciones ahí en la prensa. Elisa Loncón dice, bueno, yo no soy Mandela por el tema de la violencia en la zona sur, para que baje las armas, en declaración a la prensa, en fin. ¿Qué impresión tiene usted respecto sobre esta iniciativa de llevar a la Comisión de Ética a presidenta y vicepresidente de la comisión, de la convención? Yo creo que lo que está tratando de hacer los constituyentes de la derecha es empatar situaciones que no tienen ninguna equivalencia. Las palabras de la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, lo que están reflejando es está problematizando una situación de violencia histórica, pero que se ha agudizado a propósito de las políticas neoliberales en la Araucanía y que tiene como víctima al pueblo mapuche. No las leo de otra manera, sino que de esa forma. Y la derecha sabe que por su parte tiene cuestionado al Miranda Alexis Miranda Arancibia, que por otro lado la constituyente Marinovic también está cuestionada por sus comentarios racistas, la constituyente Quirillo también por sus comentarios racistas, y en consecuencia lo que intentan es empatar. Ahora, yo creo que en la convención constituyente existe claridad de que no es al lugar lo que señalan los constituyentes de derecha, es más bien pirotecnia para confundir.